Cerrado el micrófono, Diego. ¿Qué es ese sí? Ábreme el otro. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Has metido la guitarra en ese micrófono? Sácalo al otro, Diego, vos que podés. Todavía no. Y a la gente que dichosa nos escucha desde afuera, le vamos a pedir. Como que le armé a Carlos, bueno, ahí estamos. Ahora sí. Muy buenas noches, estamos acá en esta noche telúrica, hermosa, llena de luna y percal. Sí. Y, ¿por qué no? Repartiendo volantrines para todos los niños pobres que no pueden comprarse uno. Tome el volantrín, chico, con la cara de Pikachu. Toma, tírale el hilo. Toma, soguealo, pibe, volá. Volá. Soguealo, vos que podés. Vos podés ser un barrilete cósmico, muchacho chiquito. Sí. Y después, votá por Hortelá, el candidato que te roba. No tanto como Hortelano, su hija. ¿Cómo? No tanto como Hortelano, la hija de Hortelano. Que como ustedes saben, no la dejan coser. No cose ni deja coser. Está bien. La hija de Hortelano. Qué lindo momento este, vivir aquí en esta simetría habitacional que es Baires, para poder disfrutar de este momento telúrico donde uno se reencuentra prácticamente con sus raíces, como... Golpen, sí. Ya, sí, me voy al otro. Sí, por favor. Sácalo, ¿por qué lo saca? Se reencuentra, decía, con sus raíces como los gladiolos, que prácticamente crecen para abajo, con una cosa muy loca, ¿no? Como la papa, señores, porque ahí donde la vea la papa, con esa boquita, es un tubérculo. Mirá la voz al tubérculo con esa boquita. Ahí tenés. Por eso citábamos a Hortelano. Exactamente. De tubérculo. Bueno, hablando de tubérculos... Y a mí Ortega me suena a orto. Entonces lo quería decir. Sí. ¿Ortega? Sí. ¿Marcelo Ortega? No. No, también. Sí. ¿Qué? No entró finalmente. No me hagas decir. No, sí, va. No se presentaron, en realidad. Se les presenta. Bueno, vamos a hacer esta noche una milonga, de esas milongas que hacen los autores. Milonga campera, podríamos decir. Sí. Así sí. Como hay milonga chaleco, hay milonga campera, señor. Totalmente. Y las milongas anorak. Exactamente. Que es como una campera peluda. Exactamente. Ni me haga acordar, señor, que yo tenía una novia que era... Le decían la anorak. Sí, la anorak le decíamos. Ahí en Ulape, andamos correteando con Eleazar Arabel, nosotros nos criamos con Eleazar, y teníamos una novia que, era una ovejita, pero chiquita, mansita, prácticamente no se resistía. No había ni que atarla. No, primero sí, claro. Pero... Cansa. Sí, más que porque es mañera. Después se dio cuenta. Pero después ya cuando vio que íbamos con totalmente buenas intenciones. Uno tiende a sospechar de lo que no conoce. Yo por eso siempre llevo el documento. Para sí, por la duda. El documento. Bueno, y correteamos ahí, lindo la ovejita. Más bien le habíamos puesto nosotros porque era gordita. Claro, está muy bien. Tiene lógica. Sí, tenía los ojitos saltones. Después tenía los ojitos saltones. Primero no. Tampoco para que le salte los ojitos. Está bueno, güey. No. Una media lágrima. No, pero tiene una estrechura de lirio. Una cosa muy linda porque nosotros, los que hemos debutado con animalitos, después les agarramos un cariño especial. ¿Y por qué uno después va matizando? Exactamente. Uno, por ahí no tengo una oveja, pero después te digo la gallina, una bataraza. Sí. O sea, va cada vez más chiquito. Sí, bueno, hay gente que ha terminado garchando un champi. Los lombrices. Lombriz. La lombriz. El problema de la lombriz es que no sabe dónde está el culo, dónde está la cabeza. y que por ahí uno está llegando. Llega en caso tampoco. Sí, es lo mismo. Sí, tampoco sí, se queja la lombriz. Sí. Lo lindo de las lombrices es que uno puede hacer una orgía y prácticamente queda todo como porque se le amontonan. Sí, como un plato de tallarines. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, luego de esta parte educativa que tenemos. Luego de dos porciones a la una de la mañana. Sí, sí, sí, sí. Después tenemos un libro escrito tal, aquí con. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Alejandro. Yo entiendo que usted no participe en este segmento, la obrera. Pero no, no era para que se vaya, tampoco. Se vaya la mierda. Claro. Acá está la silla. Bueno. Salga lo que vos quisieras. En el libro que hemos escrito con Alejandro acá, cómo garcharse un quirquincho y no morir en el intento. Porque el quirquincho. Exacto, porque el quirquincho hay que pillarlo. No solo que pillo, sino que el quirquincho, sobre todo el quirquincho bolita, se cierra. Señor, exactamente. Se cierra y es, se frunce. Es una guillotina. Mucho más que otra cosa. Es una guillotina. Exactamente. Sí. Un negro peludo. Un negro peludo. No, bueno. Se estaría confirmando un recuento del miércoles, más o menos. También. Bueno, la zoofilia ya llegará a la libertad para los zoofílicos, nosotros. Zoofilia, porque... yo tengo una vecina que se llama zoofilia. Se va a hacer para Diana. Zoofilia. Zoofilia Gala. Sí, Gala. Zoofilia Gala. Bueno, pero yo le voy a. Puto. ¿Qué yo público escuché. Y ha puesto dos mangos aparte. No se merecen otra cosa, no sé por qué estamos poniendo tanto esfuerzo nosotros. Incluso yo tenía amigos ahí en Ulapes que tenían relaciones con plantas. Pero yo a ese grado de degeneramiento. No. Hasta la bataraza. Sí, señor, de ahí no. Pero el hombú no se toca, no, señor. Sí, vamos a darle las acacias, me decía. No, jefe. Aunque al potus. Me he visto tentado. En algunas ocasiones, no te dice nada, descalladín. No, el brachachito es mundial porque es como acogedor, te abraza. Bueno, sí, y Ernesto tuvo un problema una vez con una yuca. No, fue en yuca. También. Una yuca en yuca, era casi una exageración. Bueno, basta de hablar cosas tontas, che, y vamos a ir a cosas serias. Vamos a ir a una milonga esta noche. Como verán ustedes, no puedo tocar la guitarra yo, gracias a Dios, porque es una bendición esa. Va a tocar Joaquín García, a quien le agradezco mucho, le agradecemos mucho a todos los de Agravo por Vínculo. Le vendamos este aplauso, por favor. Aplauso, Paco. Yo quiero denunciar públicamente a Joaquín, que es uno de los que nos corrió de todo un palo. También nos corrió de todo un palo. Bueno, largamos con la milonga, Joaquín, en mi menor, mi menor. Sobrino. así que vamos a empezar con esta milonga y arriba las palmas y abajo los ánimos, porque la milonga es bastante decadente, mierda. Estás manco, no mudo, boludo. Muy buenas noches, señores. Digo a todos los presentes, esta milonga caliente requiere vuestra atención. Y no es que sea canción en especial divertida, es más bien muy aburrida. No es un ritmo sabrosón, pero habla de colectoras, urnas, votos y bolsón. ¿Cómo sabemos, señores? Votado, por lo menos se ha intentado este ser, pero es hora de entender que no habrá democracia mientras exista la desgracia de al pueblo merecer. A los votos se los ganan, no los vengan a vender. Usted me dirá con razón que si existen vendedores es porque hay compradores dispuestos a negociar, y a la hora de asfixiar se levanta el poderoso, mucho más si está nervioso, se ciega y no puede ver, y se aferra a cualquier cosa pa' conservar el poder. Pero a pesar de estas cosas, la gente viene cambiando, de a poco pensando que el derecho los asiste, y si te fuiste, perdiste, y no vengas con el cuento, pues si hay mucho movimiento, en unas elecciones te dejan bien para atrás, como a Yoma y sus razones. ¿Qué toca la corneta? ¿Qué puedo tocar la corneta, doctor? 30 años de democracia, yeah. Esto es pa' festejar, y queremos celebrar con gente amiga que con trabajo de hormiga camina para mejorar y no se deja llevar por mesiánicos y tiranos, juntos con toda la UNLAR nos tomamos de la mano. Nos despedimos, señores, con garabía. Esta noche parecía iba a reinar el calor, pero con todo su humor y su paso de comedia nos visitó la urería. Nos agrava, te agradece, siempre te vamos a apoyar. Impresionante, señores. Esta noche tan linda que se disfruta con esta chica aquí presente. Dice gigantes, para ser las delicias, grandes y chicos. Sus locros y empanadas por ahí en el fondo, estamos. Esto es para colaboración de la cooperativa de acá del club. Claro, la cooperativa se llama Zapema. La cooperativa se pierde el culo. Tiene la cooperativa de la cooperativa de Zapema. La mierda, ya está. Me calenté. Va a tronar el escarmiento. Ay, si lo quiere comprar, lo compre, ¿no? Solo va a ser los pantalones, don Jacinto, que ya pasó el tema del brinco. De acá vamos a leer los dos, ¿sabes? Bueno, de aquí vamos a leer los dos, porque estamos ahorrando papeles. No, de aquí nos vamos a acordar los dos. Bueno, perfecto, perfecto. Anda leyendo. Bueno. Anda leyendo letras como esos boludos nuevos. Los artistas nuevos que tienen que leer, si no tienen un coso con la letra, ¿no? Es que eso pasó. Si tuvieras el atril, hubieras leído eso. Atril. No, Cafrune, le cantaba en pelo, señor. Claro. A la carrera le cantaba. Y en pelo también. Yo montaba en pelo en un momento. Usted montaba moto en pedo. Pelo. Moto en pelo. Y así le ha ido. He montado en pelo un caballo zaino. Ese perro estaba talaca. Yo estoy seguro. Estoy seguro. Ni lo dudes. He montado en caballo brioso. Un brioso corcel, cuando sale la luna, aparece el gallo rojo. Y nada. Aparece el Zorro Gómez. Se me apareció Superman en un momento en el campo. Un Superman, tipo, Superman, ahí donde lo ve. Y yo venía solo, ¿cómo? En medio del monte. ¿Cómo sabe que era Superman? Y porque tenía la Z atrás. No. Por los, tipo, una capa por negra. Por los calzoncillos, dice Laura. Por el calzoncillo rojo. El calzoncillo rojo que tiene arriba del pantalón. Bueno, después le vi el calzoncillo. En una instancia que no pienso contar en este momento. Pero ahí tuve, y yo andaba de bombacha, como siempre andamos nosotros los gauchos. Yo no me había hecho las tetas todavía. No sé por qué su insistencia con, digamos, ¿no? Y le dije, mire, yo jamás, y me dice, no, yo soy hermana. ¿Hermana de quién? Le dije a la señorita. Me dice, soy monja, soy esclava del Señor. Y vamos, le digo, nos esclavicemos juntos. Me dice, no, señor, dice yo. Y ahí se me cae el zaino y se me muere. De susto. De verla a la monja esta que parecía Batman. Le dije, ¿usted es Batman? No, dice, soy Robin. Y me apareció y se murió el caballo. La hermana, y le dije, la hermana Robin. ¿Usted vio alguna vez un miembro viril de hermano? Le dije, no. Y me dice, y le dijo, mire. Me parece que empieza un cuento que no sabe por dónde lo sabe. Sí. ¡No! Déjeme. Entonces le digo, hermana, mire, vamos a hacer una cosa. Para que estamos solo acá, dice, le digo, mire. Estamos en algún lugar, alejado. En el campo. Absolutamente. En medio del campo. Nadie los podía socorrer. ¿Sí? Exactamente. El caballo muerto, la hermana y yo. Sí. La hermana. Sí. Que después hizo un libro, Alejandro, se llama El caballo muerto, la hermana y yo. Exactamente. Un éxito editorial. Y luego murió la hermana y el caballo que se llama el Plátano hizo Plátano y yo. Claro. Y lo hizo Pedro. Sí, Pedro Fonteño. Que es el único caso. Que es el único caso donde el burro va primero. Exactamente. Bueno, y le dije, hermana, ¿usted vio a un miembro viril, masculino? No. Y le mostré yo. Sí. Y me dice, ¿y eso para qué sirve? Esto sirve para dar vida. Me dice, ¿por qué no te lo coges al caballo y lo vamos todos los y ahí quedó, le estuvo una historia muy linda. Muy linda, muy linda. No hemos venido acá para semejarte groserías, sino para que Ni sabíamos que iba a pasar esto. Claro, exactamente. hemos venido a cantarles una samba porque sabemos que ustedes están deseosos de samba. Y como nosotros lo que nos brota, la brótola, y nos brota la herida, queremos... Y nos brota la soja. Queremos cantar una samba. Y la samba, así como la ven ustedes, no es que una samba. La samba tiene una... Tradición. Una tradición. Sí. Esta samba tiene dos tradiciones. Tiene pedigrí. A y B. Está eso bien. Quería decir. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces vamos a ir con una que nos copió a nosotros Don Ross, un autor que... nosotros hacemos plagio de música y queremos decirle acá, porque por ahí no se ha dado cuenta. Sí. Pero a nosotros no nos sale. Miran qué parecida a Don Rosendo. No nos salen las músicas. Queremos hacer música, no nos salen las músicas. Y como ya hay un montón de músicas hechas que están lindas, claro, las usamos. Es cuestión de aprovecharse, señor, de la situación. Lo hizo Richard Clayderman mucho tiempo. Junto con su fiel amigo Toro. Vamos a ir por re menor, que es el menor de los re. Re menor, o sea, bien menor. Bueno. Es León Gieco con la armónica, es impresionante. Dejen esto. Me hace acordar a Ciro cuando toca la armónica. Dejen esto un peine, boludo. No una llave. Re mayor llave. En realidad. Ya. se acabó el escrutinio. Terminaron de contar. Se llevaron muchas sorpresas y la pulula no puede entrar. Se muchas y la chulula no puede entrar. Pues en Martínez dijo que hay fraude. No puede ser. Madre, no lo ha. Me parece que tío es lo que es dejar. Me todo el lío es lo que gasta pa' festejar. Ahí viene Abolengo por la calle. Chucheli también no. Guillermo, todo. Bronco. Mi tío. Y Guillermo, todos perdieron. Titi. La ira. Es un tiroles nato este. Desde Suiza, Ernest. No suma las suma el loco y parece que no suma lo que contaba la votación y no suma lo que contaba la votación. Paredes trajo a Palito. Me parece que fue su hermano Bruce. Y te dieron como Guillermo y ti. A grabar un artículo especial de elecciones. Yeah. Ya es tarde, cada uno tiene que ir allá a su casa a comer y a dormir. Por eso nosotros les queremos decir que esto ha sido todo más o menos, prácticamente. Básicamente. Disculpen que nos despidamos tan arriba. Muchas gracias por venir. El viernes que viene vamos a estar de nuevo aquí en Baires. Estamos eufóricos y fumados. Y por la 100, tratando de salir más mejor, como decía. Sí, no, como siempre, la segunda hora salió tremenda. Estuvo gracias. Laura Heredia. Laurita, un millón de gracias. A desparramar esta actualidad Lamo. Absoluta. Posiblemente estemos, claro. No, muchas gracias por la invitación. Que incluso dijo que no la anunciara. No digan, soy yo. No soy yo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Laura. Bueno, ahora nos vamos todos a toquetearnos como corresponde. No doy más. A tocarnos. Nos toquemos todos juntos. Hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias. Gracias a la gente en sus casas. Gracias. Capo. Maestro, gracias Joaquín. Gracias Joaquín por acompañar. Joaquín García.